me dices te quiero, volverán los abriles a pintar primaveras en la flor del almendro. Volverán los azules a borrar esos grises que salpican el cuadro del final del invierno. Dejará la mañana que la luz acaricie con sus dedos dorados su gentil aderezo. Volverán golondrinas con sus vuelos febriles a surcar el espacio si me dices te quiero. Si me dices te quiero, brotarán nuevas fuentes que darán a los campos el verdor que tuvieron. Surgirán las promesas en los labios fervientes de los viejos amantes, de los amantes nuevos. Una mirada tuya será ya suficiente, tus manos en las mías, la sensación que espero. La vida será hermosa, el cielo sonriente. Brillarán las estrellas si me dices te quiero. Si me dices te quiero, volverá la alegría a correr por mis venas como barco velero. Abriré las ventanas y las luces del día me traerán tus palabras como fiel mensajero. Volverá la esperanza a instalarse en mi vida y seré navegante de otro mar, de otro cielo. Nacerán amapolas donde antes no había, con sus pétalos rojos, si me dices te quiero. Si me dices te quiero, romperé las cadenas, desataré las cuerdas, apagaré los miedos, pasaré de la sombra ancestral, de tiniebla, al luminoso espacio vital de otro sendero. Pondré sobre tus ojos la luz de las estrellas, el sol de la mañana, traeré hasta tu pelo. Si me dices te quiero, sobre tu boca fresca, pondré toda mi alma en un sencillo beso. Si me dices te quiero, romperé las cadenas, desataré las cuerdas, apagaré los miedos. Pasaré de la sombra ancestral, de la tiniebla, al luminoso espacio vital de otro sendero. Pondré sobre tus ojos la luz de las estrellas, el sol de la mañana, traeré hasta tu pelo. Si me dices te quiero, sobre tu boca fresca pondré toda mi alma en un sencillo beso.